menores, sí, que está siguiendo el juez Bañasco, el próximo paso a la situación de Checolás. Porque en el tema, digamos, en la en el curso del tema, Policía Provincia de Buenos Aires fue detenido Suárez Mason por el cuerpo 1, y quedan, digamos, las dos grandes vías, que es institutos militares, que ahora se va a citar al general Riveros, y la policía de la provincia de Buenos Aires, que no está habiendo muerto Camps, el funcionario de más alto rango que le continúa es precisamente el comisario Checolás. Simón Lázara, buenos días. Natalia Arugue te lo saluda. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, muchísimas gracias. ¿Usted coincidiría con las afirmaciones de Rubén Arroyo, que dice que la jueza de Lascano actuó corporativamente en esta resolución? Corporativamente, no sé lo que significaría. Porque la verdad que los jueces tienen posiciones muy difíciles en este asunto. ¿Y usted cómo...? La Cámara Federal de Bahía Blanca le toma declaración con obligación de decir verdad, lo mismo de La Plata. No, en algunos casos la capital hizo una cosa diferente y ahora la doctora Lascano dicta esta resolución. Yo diría que hasta este momento lo que está claro es que no hay una disposición, el Poder Judicial no tiene unificado criterio. Claro. Si me parece que es el punto más claro. De ahora, creo que en el caso de Córdoba, lo que pasa es que ahí hay una situación muy especial. Es decir, yo llamaría un microclima producto del grado de presión y de influencia que ejerce todavía el menendismo, es decir, Menéndez y su gente, tanto dentro del ejército como en la propia sociedad cordobesa, y que este es un tema no menor, claro, desde ese punto de vista, y que ahí sí habría que buscar un poco la explicación de esta situación tan tan ambigua y tan compleja. De todas maneras, yo tengo entendido que es decisión de la Cámara Federal avanzar en dirección a las responsabilidades personales de Menéndez. Esto, por supuesto, va a traer su cola, pero me parece que no tiene espacio. Además, la Cámara Federal ahí ya ha hecho dictado otras dos resoluciones que son muy importantes. Una en el caso de apropiación de menores, obligando a la Cámara Federal de Tucumán a tomar decisión en el caso Bussi, que es mantener abierta la causa Alarcón, con lo cual Bussi está en condiciones de ser imputado definitivamente por apropiación de menores. Y la otra en el propio caso de Menéndez, rechazando una excusación de Menéndez para declarar por escrito. Claro. Me parece que son datos también que hay que tomar en cuenta. Simón Lázara, le agradecemos muchísimo la comunicación. No, muchas gracias a ustedes. Que tenga buen día. Noticias Agrias. Nosotros, la Rural, le mandé un telegrama coronado al ministro del Interior pidiéndole actuar, y yo entiendo que los señores transportistas tienen todo el derecho de protestar del mundo. Lo que me parece que no tienen derecho es cortar una ruta impidiendo el normal abastecimiento de las ciudades cuando hay gente que quiere trabajar. ¿Y usted está de acuerdo con que el gobierno nacional mande la gendarmería para reprimir? Lo que...